Bienvenidos al cassette 2 de Liderazgo Centrado en Principios. El verdadero fundamento de las organizaciones, familias y matrimonios efectivos es la confianza. Es la confianza la que permite a la gente comunicarse y resolver problemas, sin importar cuáles sean estos problemas. En esta parte, Stephen se enfocará en el papel crítico de la confianza en nuestros esfuerzos para crear cultura centrada en principios. Todos estos cuatro aspectos necesitan esencialmente fundamentarse y arraigarse en principios. Esa es la esencia de este paradigma centrado en principios. Es también un paradigma de adentro hacia afuera, lo que significa que tenemos que trabajar a nivel personal, en nosotros mismos, antes de ser verdaderamente exitosos a nivel interpersonal. Y si tenemos una alta confianza en nuestras relaciones con los demás, notarán que podemos facultar a los demás. Podemos ayudarlos a hacerse cada vez más independientes y, finalmente, interdependientes con usted. Lo que delegue funcionará. Habrá un alto sentido de responsabilidad y se puede tener un largo alcance de control en la organización. Todo cambiará por la facultación a nivel administrativo. Esa es la función de la confianza a nivel interpersonal. También lo opuesto es verdad. Si hay baja confianza a nivel interpersonal, porque una o varias de las partes involucradas no son confiables por alguna razón, no puede utilizarse la facultación. Tiene que usarse el control. Es la única forma en que pueden mantenerse las cosas alineadas en una administración. Así, necesitamos supervisar, revisar y dar seguimiento y además utilizar lo que con frecuencia se conoce como la gran teoría del burro en la motivación humana. La comida o la recompensa adelante y el látigo atrás. Como ven, ese es el enfoque de control. Es lo opuesto a la facultación. Pero en una cultura de baja confianza, es muy realista. Funcionará. Pero ¿funcionará cuando se tiene competencia a nivel mundial? ¿Producirá la cultura que se necesita para tener un compromiso profundo e interno de todos los que participan en la organización hacia los propósitos estratégicos? Podemos comenzar a ver cómo este paradigma de liderazgo centrado en principios se enfoca en estos dilemas. Saben, muchas personas intentan trabajar en uno o dos o tres de estos niveles, pero no en los cuatro y haciéndolo en serio. Descubrirán que no se aceptará, no funcionará. Por ejemplo, digamos que alguien trata de trabajar a nivel organizativo. Es muy común trabajar a nivel organizativo. ¿Qué podrían hacer? Bueno, lo llaman reorganizar, llegar con una nueva estructura. O tal vez llegarán con un nuevo sistema de compensaciones o una nueva información o conjunto de reglas para controlar mejor a las personas que se salen de foco o para controlar mejor todas esas balas perdidas que toman demasiada ventaja de su libertad y autonomía. ¿Cuánto tiempo dura esto? Puede tener algunos efectos temporales, obtener una reestructuración, un nuevo sistema, un mejor sistema de compensaciones, un nuevo sistema de información, pero no necesariamente alterará los orígenes subyacentes, crónicos, causales de las enfermedades o de las enemistades o rivalidades interpersonales o interdepartamentales. Muchas organizaciones intentan trabajar a nivel administrativo, es decir, capacitar para poder facultar. Capacitar para delegar de modo más completo y pleno. Pero, ¿qué ocurre si no hay confianza? Habrá algunas balas perdidas. Encontraremos a personas que se aprovechan de esto y nos diremos, esto no funciona, es peor de lo que era antes. Entonces volveremos a traer el martillo, el enfoque de administración dura para mantener las cosas en línea. ¿Qué sucede si trabajamos a nivel interpersonal y entrenamos para formar equipos o para desarrollar capacidad de comunicación. Y si tratamos con personas que tienen duplicidad, que siempre están cuidando sus agendas ocultas, cursan mecánicamente el adiestramiento de capacidades interpersonales o capacitación de comunicación, pero fundamentalmente no alteran su duplicidad. He visto a muchas personas que trabajan en las organizaciones solo a nivel personal, tratando de satisfacerse a sí mismas y tratando de levantar su autoestima, tratando de aprender administración del tiempo, tratando de aprender cómo establecer y lograr metas. Pero ¿qué pasa si su estructura fundamental de motivos no se altera? O digamos que simplemente siguen adelante y no trabajan en eso. Y bien, ¿qué sucede si toda la organización tiene sistemas que se enlazan con todos los valores que estas personas tratan de inculcar dentro de sus naturalezas o dentro de sus relaciones? Muchos pueden decir que quieren cooperación, pero de hecho recompensan la competencia. Tenemos que deshacer todo el resto. Nuevamente cito a Gandhi. Una persona no puede hacer el bien en un departamento de la vida en tanto que intenta hacer el mal en otro. La vida es un todo indivisible. Está interrelacionada. Si se afecta una cosa, se afecta lo demás. Permítanme ilustrarles esto. Digamos que a nivel personal, alguien creció en una familia donde el amor se daba de un modo muy condicionado. Nunca tuvieron la sensación de ser amados por ellos mismos. Siempre se les comparaba con, por ejemplo, un hermano o una hermana u otras personas, y se les trataba con amabilidad y paciencia cuando se conformaban o cumplían, o cuando estaban en el 10% superior o algo así. Y digamos que esa clase de experiencia de socialización pasó a sus experiencias atléticas, a su vida social con sus compañeros, que a veces pueden ser muy crueles para rechazar o aceptar a los que viven acordes con sus normas sociales o no. Y digamos que esto funcionaba en la escuela, donde en el fondo hay una curva de distribución normal, y entonces se perpetúa en un mundo de trabajo donde hay competencia por los escasos recursos, y la gente se enfrenta a lo que podríamos llamar un sistema de clasificación por fuerza, aun cuando a menudo se usan otras palabras para ocultar ese hecho. Si se obtiene un efecto acumulativo de todas las fuerzas socializantes dentro de la vida de una persona, crecen con lo que podríamos llamar mentalidad de escasez. Significa que ven la vida como un pastel. Si obtienen una rebanada grande, se sienten bien. Si alguien obtiene una rebanada grande y es mayor que la suya, se sienten mal. Si alguien, incluso en su propia familia, recibe mucho reconocimiento por un gran logro, incluso llegan a decirle a su hermano o hermana, «Me alegra por ti», pero en el fondo sienten rabia, porque sienten que algo se les quitó. Entran en lo que Abraham Maslow llamaba motivación de la deficiencia. Digamos que una persona que es muy intelectual, con mucho talento y capacidad, y además muy trabajadora, gradualmente consigue mejores puestos en organizaciones que tienen mentalidad de escasez, un marco mental o paradigma de escasez. ¿Qué clase de sistemas piensan que inventará? ¿Qué clase de sistemas de compensación? ¿Qué clase de sistemas de información? Buscará especialmente comparaciones, competencias y concursos. ¿Y acaso no con frecuencia hay quienes disertan sobre la cooperación, el trabajo de equipo y la interdependencia? ¿Y puede verse una absoluta desalineación entre esos valores o principios con el estilo de esa persona y las estructuras en los sistemas que fija? Menciono la estructura porque si se tiene poca confianza, se necesita una estructura pesada. Se necesitan muchos reglamentos, manuales de política y procedimientos, y se necesita tener un control muy estrecho y sistemas de información muy inspeccionados para dar seguimiento y corregir las cosas cuando se salen de curso. Edward Deming, quien ayudó a que Japón figurara en el mapa económico de hoy, afirma que en todo su trabajo con organizaciones, posiblemente el hallazgo más importante, o cuando menos uno de ellos, es que la gran mayoría de los problemas provienen de malos sistemas y no de malas personas. El problema es quién diseña los sistemas. ¿Los sistemas se diseñan a sí mismos? No. Los sistemas son solo programas. Las personas son quienes los programan. Y si ustedes tienen como programador a un individuo como el que acabo de describir, ¿qué clase de sistema diseñará? Y entonces, cuando las cosas no funcionan bien, no buscan necesariamente el paradigma interno que tienen en su corazón y en su mente. En vez de eso, optan por enfoques de soluciones rápidas y cosméticas, y tal vez tratan de sugestionar a las personas o de sumergirlas en lo que llamo ética de personalidad. O sea, aprender técnicas de relaciones humanas o técnicas de relaciones públicas, cómo crear la imagen adecuada de nosotros mismos, o enseñarles la AMP, actitud mental positiva, para que tengan una mejor actitud fundamental. Pero ese no es el problema. El problema son los malos sistemas. Así, a menos que realmente trabajemos influyendo sobre los diseñadores que representan tan solo 5, 2 o 1% de toda una organización para ayudarles a comprender el paradigma, seguirán perpetuando sistemas de ganar-perder. Sistemas que producen la competencia y las enemistades en lugar de reforzar y, en cierto sentido, estar totalmente alineados con los principios subyacentes, las leyes naturales que tenemos en el centro de nuestras organizaciones. Esta reflexión es enormemente valiosa. En realidad lo es porque los persuadirá. Ya no opten más por soluciones rápidas. No trabajen en un solo elemento, aun cuando ahí el trabajo sea fácil. Ya saben, es eficiente. Podemos trabajar en una estrategia o en un sistema o una estructura o una sola noche en un fin de semana. De hecho, una vez estaba en una organización y les dije en mi visita inaugural que era una visita para familiarizarme con ellos. ¿Tienen un enunciado de misión? Y ellos dijeron, bueno, sí. Vacilando, lo trajeron y básicamente decía, aumentar la base de activos de los propietarios. Entonces les dije, y bien, ¿ponen eso en las paredes para inspirar con dedicación a sus necesidades y preocupaciones y también para sus clientes? No, pero deja fuera todo género de idealismo, Stephen. Quiero decir, ¿acaso la cuestión de los negocios no es hacer dinero? Señaló uno de los ejecutivos. Yo le respondí, ciertamente, esa es una de las necesidades básicas de las empresas. Si no hay margen, no hay misión. Pero les diré cómo es su cultura. ¿A qué te refieres? Expresaron. Su cultura está repleta de duplicidad, doble mentalidad y agendas ocultas. Está llena de conflictos interpersonales y rivalidades entre departamentos. Posiblemente descubrirán que la mayoría del personal vive en un paraíso de memorándums. Posiblemente la ley es el principio de la comunicación porque todo está muy ceñido y es duro. Y necesitan verificar todo para asegurarse de que sea legal y pueda ser defendido. Supongo que incluso en este comité ejecutivo, había unas 8 personas, hay polarización y, aun cuando cosméticamente son agradables entre sí, hay cánceres profundos que los carcomen y que producen metástasis. Y hay toda clase de células cancerosas en distintas partes del cuerpo político. Se sentaron boquiabiertos. ¿Cómo sabes tanto? Ustedes me lo dijeron. Ustedes tratan básicamente con la necesidad de un accionista. ¿Y qué tanto consideran las necesidades de otras personas y de los demás accionistas? El paradigma es demasiado incompleto, es parcial, es fundamentalmente erróneo. Y porque las leyes naturales de todos modos operan, quienes operan en ese paradigma producirán esa clase de frutos. Como ven, lo que realmente trato de decir es que el verdadero fundamento de las organizaciones, familias y matrimonios exitosos es la confianza. Porque la confianza permite comunicarse y resolver problemas sin importar cuáles sean estos. También aprenden a cooperar. Pero cuando se tiene poca confianza, hasta el menor de los problemas se exacerba fuera de toda proporción y las personas se ahogan en vasos de agua. Ahora piensen en ellos de esta manera durante un momento. Existen tres dominios de acción. Un dominio es el control, al cual le pueden llamar ley. El siguiente dominio, paralelo a este, es la libertad. Visité una prisión en California hace poco, donde vi entrar a los reclusos que eran introducidos al sistema y asignados a sus distintas celdas. También pasé por las crujías. En algunas zonas, separaban a algunos para evitar la posibilidad de actos violentos. En cierto sentido, solo había dos dominios, control y libertad. Y ellos estaban bajo control. Abusaron de su libertad en sus vidas, de forma que se les quitó esa libertad y quedaron embodegados, quedaron enjaulados como animales. Estaban controlados. Solo había dos dominios. El tercer dominio, que es el más elevado, al que se podría llamar el dominio medio, es donde existe la civilización. Es ahí donde existe una cultura hecha de valores, modales, ética y principios. El individuo ejerce su libertad para elegir ser amable con los demás y obedecer las leyes básicas de la sociedad. Ese es el tercer dominio y es del que hablo en este aspecto de la confianza. Creo que una buena analogía es verlo como si se tratara de un cuerpo. Es como un sistema inmunológico que puede proteger a ese cuerpo de toda clase de enfermedades. De hecho, se nos dice que nuestros cuerpos están llenos de toda clase de bacterias y agentes que producen enfermedades, pero dado que tenemos vigorosos sistemas inmunológicos, los podemos controlar. Cuando el sistema inmunológico tiende a quebrantarse, esas enfermedades comienzan a cundir, comienzan a afectar a otras partes del cuerpo y comienzan los problemas serios. Similarmente, una cultura es como un sistema inmunológico. Y si el sistema inmunológico de la cultura se ve atacado, tiene poca capacidad de tratar los problemas que surgen. El SIDA es quizá una de las enfermedades más perniciosas y horrendas. La razón de esto es que ataca al sistema inmunológico mismo. Las personas que tienen duplicidad, quienes no son fundamentalmente confiables en las organizaciones, usando esta analogía, son portadores de SIDA. Subrayo, no en el verdadero sentido físico y biológico, sino en el sentido social-psicológico, porque están carcomiendo la confianza, que es la esencia misma del sistema inmunológico, la cultura de la organización. Y por eso cualquier paradigma de liderazgo y administración que tenga un impacto duradero debe construirse sobre una base de confianza. La cualidad de la producción de alta calidad y el espíritu de mejoras continuas en las organizaciones debe provenir de un fundamento de confianza. Y eso por sí mismo solo puede provenir de personas confiables. Todos sabemos que no podemos convencernos a nosotros mismos de salir de problemas en los que nos metimos por nuestra propia conducta. No hay una solución rápida, no hay una forma fácil de producir esa confianza. Debe pagarse un precio. Como lo dijo un gran pensador, Aquello que logramos con demasiada facilidad, lo estimamos poco. Es solo su alto precio lo que da a todo su valor. Así, el núcleo de este enfoque de liderazgo centrado en principios es el tercer dominio. Está en la cultura o en la civilización, el carácter de la organización. Y en el núcleo, en el mismo eje de la rueda, en su centro, hay un conjunto de principios que todo mundo acepta. Es lo que hace a la civilización fuerte, viable y flexible. Y es eso lo que refuerza el sistema inmunológico para que, sin importar qué tan a ciegas marche la organización, sin importar qué cambios ocurran en la frontera, sin importar qué problemas internos se desarrollen, ese sistema inmunológico pueda adaptarse. ¿Por qué? Porque los principios tienen aplicación universal, las prácticas no. Las prácticas están atadas a situaciones específicas. Pero si podemos obtener un sistema inmunológico, una cultura vigorosa que esté centrada en principios, entonces liberamos las energías, la creatividad y los talentos de aquellas personas que están dentro de una cultura para hacer lo necesario y resolver los problemas. Para acomodarse al nuevo cambio que está ocurriendo. Y esos cambios no los amenazan porque su propia seguridad personal proviene de un núcleo inmutable basado en principios y no de usar prejuicios o categorías para entender a los demás o que necesiten de credenciales y afiliaciones como forma de tomar prestada fuerza y compensar la vaciedad interna de su propia personalidad. Y no necesariamente tienen que basarse en estructuras, sistemas y reglamentos para asegurarse la fuerza necesaria para llevar a cabo sus directrices administrativas. ¿Por qué? Porque su seguridad está en su integridad hacia esos principios y los nutren incesantemente. Les alimenta su seguridad, su sabiduría, su guía y su poder. Les da un enorme valor social, pero irónicamente también les da una gran compasión. ¿Por qué? Simplemente porque cuando no nos preocupamos por nosotros mismos, podemos dejarnos a nosotros mismos y escuchar a los demás. Podemos mostrar interés por los demás. Podemos involucrarnos con los demás. Fundamentalmente, no nos vemos amenazados. Nuestra seguridad proviene de nuestro interior y no del exterior. Proviene de nuestra integridad en lo que es natural, en los principios. He aquí la historia de una organización que proporciona servicio personalizado y sin compromisos a sus clientes. ¿Cómo lo hacen? Mediante enunciados de misión que ya se convirtieron en algo más que palabras bonitas puestas en una pared. Ahora les daré algunas ilustraciones. Mi mundo esencialmente son mi familia y los hoteles. Hablo en serio. Paso el menor tiempo que puedo en la oficina. Preferiría solo escribir y dar clases, pero viajo mucho. Así tengo una constante experiencia con los hoteles. Ahora escuchen cuidadosamente lo que les diré. Me enfocaré en el servicio al cliente. Pero eso es tan solo un principio. Podríamos tomar varios principios y aplicar el mismo proceso de razonamiento. También les daré ejemplos a modo de prácticas, y aunque muchas de ellas funcionan, no les enseñaré la práctica. Les enseñaré el principio y lo ilustraré con una práctica. Tal vez ustedes se hallen en una situación en donde estas prácticas sean totalmente inaplicables. Eso está muy bien. Los hará pensar. Comprenderán qué es un principio y luego desarrollarán su propio ingenio para analizar la situación y aplicar ese principio con una práctica que sea apropiada. Quiero dejar eso en claro desde ahora para que no formulen principios a partir de prácticas. Esta misma mañana pedí un desayuno muy temprano, en un tono muy oficioso y abrupto. ¿Cuánto tiempo les tomará mandarme una naranja y un melón a mi cuarto? 20 minutos. Como ven, esa es la respuesta convencional. Estaba en la alberca y tuve que salir de ella para hacer esa llamada. La persona me dijo 20 minutos. Yo manifesté mi conformidad. Luego vi el reloj y me di cuenta de que se me hacía tarde. Tan pronto como llegué a mi habitación, me comuniqué de nuevo. Acabo de llamar de la alberca. Necesito salir en unos cuantos minutos. ¿Podrían mandarme la fruta ahora mismo? Déjeme hablar con alguien para que se lo solucionen. Y me lo trajeron instantáneamente. Como ven, se adaptaron a la situación, se adaptaron a la necesidad, y a veces es muy difícil hacer eso. Pero se adaptaron a la necesidad. El principio era servicio para el cliente. Una vez necesitaba $200 y, si recuerdo bien, solo me quedaba un cheque. De modo que lo hice por esa cantidad y lo quise cambiar. La cajera me dijo, lo sentimos, pero nuestra regla es dar un máximo de $50. Le dije, pero es el único cheque que tengo y necesito más dinero. Lo siento, pero ese es el reglamento. Ahora, la pregunta crucial que debemos formular, si lo que queremos es el verdadero secreto, es ¿cuál es la preocupación subyacente? Realmente así es. En otras palabras, ¿qué fue lo que produjo ese reglamento? ¿Cuál es el principio involucrado? No lo sé. ¿A qué nos referimos con preocupación subyacente? Pues bien, la razón tras el reglamento es que no se tiene suficiente dinero. Y bien, la razón que está tras el reglamento es que el banco no tenía suficiente dinero. No tenemos suficiente dinero. ¿Está usted seguro de que no se trata de mi crédito? No, lo conocemos, señor Covey. No se trata de eso. Usted es uno de nuestros mejores clientes. Es un reglamento. Es una política. Bueno, yo también tengo una política. Se llama ser razonable. ¿Estarían dispuestos a razonar conmigo? De veras, yo me metería en problemas si hiciera eso. Muy bien, yo no quiero meterlo en problemas. ¿Cuántos de nosotros tenemos a menudo experiencias análogas? Esta es una experiencia constante para mí. Una vez estaba en otro hotel, en esa ocasión estaba mi familia conmigo y teníamos poco tiempo. Programamos las cosas para jugar en la alberca y meternos al jacuzzi. Pero estaban limpiando el jacuzzi en pleno día. Yo tenía presentaciones en la mañana y en la tarde, y esta era la oportunidad de estar con mi familia. Ellos realmente lo esperaban y estaban limpiando el jacuzzi a la mitad del día. Entonces dije, ¿podemos usar el jacuzzi? Y ellos me respondieron, no, lo estamos limpiando. ¿Por qué no lo limpian por la noche? No trabajamos por la noche. ¿Y por qué no lo limpian entonces muy temprano o muy tarde? Porque nuestro horario es de tal a cual hora. Entonces acudí al gerente y le dije, las relaciones públicas de este hotel hablan de la importancia de los clientes y los huéspedes. Claro. Bien, le contaré mi experiencia. Y se la narré. Y él expresó, ¡qué barbaridad! Tenemos un bloque de políticas tontas. Nunca ocurre nada semejante en lo que se refiere a comidas y alimentos, porque realmente estamos enfocados en el cliente. Pero ahí, en esa parte del hotel, todo funciona con burócratas. ¿Y usted no es gerente de ambas partes, intervine? Sí, pero existen muchas políticas que se siguen mecánicamente. Y si contratáramos a alguien para trabajar por las noches, nos aumentarían mucho los costos. Le dije, pero... Y pude razonar con él. Respondió, estoy de acuerdo. ¿Por qué no viene a mi seminario de la tarde? Comenté al despedirme. Y así lo hizo. No sé qué sucedió. Él realmente se sentía intrigado. Comenzamos a tener una buena relación y creo que esto se debía a que él era muy auténtico, estaba muy dispuesto. No se defendió. Explicó, sí, lo admito, pero antes había otra persona a cargo y no puedo hacer nada porque todo se me entregó así. ¿Qué haría usted en mi lugar? No puedo mover el tapete. Otra ocasión fui a otro hotel. Ya era después de la medianoche. Ahora noten las brújulas. Solo nótenlas. Después de medianoche, me registré y dije, no me gusta mucho la comida de los aviones. ¿Tienen servicio a la habitación a esta hora? La empleada contestó, lo sentimos, señor Covey, pero no tenemos. Cerraron el servicio a las 11. Pero nuestro único propósito es servirlo. Brújula, como ven. Verdadero norte. Tienen el principio. Y me encantaría ir a la cocina y traerle algo. Pero yo, como parte del antiguo y tradicional paradigma de servicio, en vez de decir que estaba bien y permitirle satisfacer su propósito, argüí, no quiero que tengan tantos problemas por mí. Y esta mujer me dijo, nuestro único propósito es darle un buen servicio. Por eso estamos aquí. Yo estaba impresionado. A la mañana siguiente salí de mi habitación y alguien me saludó llamándome por mi nombre. Yo no tenía mi gafete de identificación. Después descubrí que había un sistema que daba esa información a la gente que trabajaba en distintas partes del hotel. Y ellos hacían un esfuerzo para personalizar todo su servicio. Bajé y entonces vi a alguien que estaba en una alta escalera en el recibidor lavando ventanas. Un trabajador. Estaba mirando hacia afuera, al jardín, y vio que una anciana tenía dificultades con una andadera en la parte de grava del jardín. No era una dificultad importante. Ella no había caído y había otras personas ahí. No era ninguna emergencia. Como ven, cualquiera responde ante una emergencia. Pero él captó la oportunidad de dar servicio. He aquí a un trabajador que lava las ventanas. ¿Cómo se inculca esa brújula en la cultura de todos? El hombre bajó de la escalera, salió, ayudó a la anciana a situarse cómodamente en el recibidor y luego volvió a su trabajo. ¿De dónde sacó ese principio general de que los huéspedes son su responsabilidad? Yo pensaba que solo era lavar ventanas. Ya iniciado mi curso, vi que no tenía los marcadores de colores que quería. Estaba dando clases a un grupo numeroso de gerentes de centros comerciales. Durante la pausa de la mañana fui al pasillo, me acerqué a un botones que iba a otra convención que no tenía nada que ver con aquella donde yo hablaba, y le dije, ¿podría ayudarme por un momento, por favor? Se volvió hacia mí, vio mi gafete y expresó, señor Covey, yo resolveré su problema. ¿Están de acuerdo conmigo en que fue impresionante? En lugar de decirme, no sé, yo solo voy allá o hable con tales personas, no es asunto mío, él tenía una brújula y parecía ser una especie de reflejo, una respuesta inmediata. Me quedé azorado. De hecho, cuando volví a la sala de conferencias, simplemente dije, necesito contarles lo que me acaba de suceder. Y todos estuvieron alegremente de acuerdo. Sí, así es como este hotel nos trata a todos. Y la persona que me invitó agregó, permítanme señalar la cantidad de servicio que dan y qué es lo que hacen. Más tarde fui a una de las habitaciones en la parte posterior del hotel. Pasé por la cocina y vi el lema en la pared. Servicio personalizado y sin concesiones. Comencé a entrevistar a todos. Noté que las habitaciones tenían equipos que se autoadministraban. Me entrevisté con las camareras, con los supervisores, con las meseras. Me entrevisté con todo el que pude. Alguien se me acercó mientras contemplaba algunos objetos artísticos y me dijo, ¿le gustaría ver un folleto sobre los objetos artísticos de esta sala? Observo que le interesan. ¿Le gustaría ver un libro? Respondí, ¿me permitiría hablar con usted? Y lo entrevisté. Ahora, observen los sistemas, observen los sistemas. Quise saber cómo obtuvieron una brújula, los principios en cada una de las personas. Así que le pregunté, ¿cómo se le contrató? ¿Cómo se le capacitó? ¿Cómo se le orientó? ¿Tiene una trayectoria en su carrera? ¿Cuál es la naturaleza de esa trayectoria? ¿Cómo se le compensa? ¿Cómo resuelve los problemas? Cuando hay diferencias en los problemas, ¿cómo lo manejan? Y yo creí en las políticas que el empleado refirió porque eran muy congruentes con su experiencia. No eran simplemente palabras de relaciones públicas. No estoy contra las relaciones públicas. Simplemente a veces su lado cosmético no tiene nada que ver con la sustancia de lo que quieren las organizaciones. Me impresionó mucho esta experiencia. Y así fue durante 2 días. Al final fui con el gerente y le dije, vaya que tiene usted todo un hotel. Ha logrado una elevada cultura alrededor de su lema que todo el mundo acepta y practica. Trabajé aquí con 175 gerentes de centros comerciales y todos están sorprendidos. Repuso, sí, somos un objetivo financiero. Le pregunté qué era eso y me dijo, 80% de nuestros clientes, cuando salen del hotel, hacen reservaciones para otra fecha. No queremos más que eso. Queremos conservarlos y que vengan personas nuevas. Y aseguró que, en efecto, así ocurre. Mi habitación era muy costosa. Mucha gente vino con sus parejas. Habitaciones caras. Y el grupo con el que estuve llevaba ahí casi 5 días. Posiblemente se gastaron unos $200,000 o no sé cuánto, no pude calcularlo. Pero se gastó mucho. Y luego hicieron reservaciones para el año siguiente porque les gustó que los trataran así. Y eso nos dice mucho de lo que los clientes quieren realmente. Cuando pensamos si quieren esto y esto otro, entonces vemos que responden plenamente a alguien que los ayuda y les da este cuidado amoroso y atento. Y bien, continué, ¿cuál cree que sea la verdadera clave para todo esto? Sacó su enunciado de misión y me lo mostró. Esto es todo. Examiné el enunciado de misión. Era excelente. Yo siempre pregunto si esto se relaciona con las 4 necesidades. Las 4 necesidades son económicas, sociales, psicológicas y espirituales. La económica, en otras palabras, es si las personas pueden sobrevivir, pueden prosperar. Hay compensaciones económicas que se comparten de modo justo, etc. La social, cómo se trata a los demás. La psicológica, cómo se utiliza a las personas, cómo se desarrollan. Y la espiritual es qué clase de contribución o servicio se hace que beneficie a la sociedad, que resuelva las necesidades humanas verdaderas y legítimas. ¿Y qué integridad tiene la organización? ¿Acaso hacen lo que dicen? Y entonces examiné el enunciado de misión y comenté, muy impresionante. ¿Acaso se refiere a los accionistas? ¿O se concentra únicamente en los clientes? ¿O solo tiene como finalidad que los dueños ganen dinero? ¿O únicamente se enfoca a los empleados? ¿O tal vez se redactó pensando solo en clientes, dueños y personal y no en los proveedores? En realidad, el enunciado de misión era muy completo. Manejaba las 4 necesidades de todos los involucrados. Así, inmediatamente le comenté, muy impresionante. Tenía apenas 2 párrafos y su lema era servicio personalizado y sin concesiones. Eso es fácil, es simple, pero realmente representa mucho. Este enunciado de misión era muy completo, muy bien escrito. A lo largo de los años he visto muchos enunciados de misión. Muchos de ellos están enmarcados y puestos en la pared, y muchos se utilizan únicamente para propósitos de relaciones públicas. Muchos son apenas palabras que en realidad no tienen ningún significado. Y, por supuesto, muchas personas simplemente los ignoran e incluso a veces Se burlan de ellos porque hay tanta hipocresía en la organización, que obviamente se trata de algún enunciado cosmético de relaciones públicas. Carece del espíritu de las personas, no refleja a dónde tratan de ir. Y ellos lo saben. Por eso el cinismo cunde. Así les hago la pregunta crucial. ¿Cómo se desarrolló este enunciado de misión? Porque el proceso de desarrollo es tan importante como el contenido, como la sustancia. Todos deben aceptarlo y no comprometerse sin involucrarse. No hay aceptación a menos que las personas se involucren de algún modo. Y si no están involucradas, entonces es porque están formadas por la cultura, por las normas. Ante ciertas circunstancias, se les capacita, se les dan razones y se les demuestran en vez de decir, de esto se trata lo que hacemos. Estos son los principios con los que operamos. ¿Están preparados? Piénsenlo, tomen su tiempo. Los queremos. Tenemos muy buena impresión de ustedes. Piénsenlo. Discútanlo con su familia, con sus socios. Vean si están preparados antes de que vengan a bordo para vivir con esto. Esta es la Constitución. Es la ley suprema de este territorio. Esto gobierna todo. A todos. Incluso gobierna el estilo de las personas de la más alta jerarquía. Todo está subordinado a ello. No es solo un enunciado de misión, es una constitución. Les enseñamos, pero con frecuencia, esto debe salir de una asamblea constituyente. En ocasiones se necesitan pequeñas guerras revolucionarias previas a las asambleas constituyentes para que las personas puedan discutirlo. Así le pregunté, ¿cómo se desarrolló esto? Y me dijo, pues yo formé parte de esto. ¿Pero quiere ver el enunciado de misión de este hotel en particular? Me sorprendí de nuevo. ¿Acaso tiene un enunciado de misión distinto al corporativo? Sí, está en armonía con este, pero lo desarrollamos entre todos los que trabajamos aquí. ¿Todos? Todos. ¿Realmente involucraron a camareras, meseras, secretarias para escribirlo? Respondió, esa es la clave. Si no están involucrados, no lo aceptan. Le comenté sobre el trato amable de la recepcionista la noche de mi llegada y subrayé mi asombro por la forma en que esta persona tenía un propósito tan implantado. Me dijo, todos tienen el propósito implantado. ¿Quiere ver el enunciado de misión de los recepcionistas? Otra sorpresa. ¿Quiere verlo? Repitió. Y me enseñó el breve texto. Supongo que lo desarrollaron todos los que trabajan en esa área. Desde luego, si no fuera así, entonces los capacitaríamos para que lo aceptaran. Comprenden la razón. Ellos se autoseleccionan si no están preparados para realizar el trabajo. Todos los niveles. Cada departamento tenía su propio enunciado de misión. Muchos de los enunciados de misión de los departamentos tenían que ver con clientes internos, huéspedes internos. Esa fue una experiencia profunda. Y me fui con la cabeza dándome vueltas, particularmente después de esta otra clase de experiencias contrastantes, y particularmente con tantas organizaciones que proclaman su enfoque en el cliente, que es la filosofía de hoy, pero que simplemente no lo practican. No porque no quieran ni porque algunos individuos no puedan, sino porque toda la situación, toda la cultura, el clima, las normas, la moral de todo lo que pasa, no se enfoca en esto, sino más bien en la protección, en la defensa. ¿Cómo llegar a la brújula adecuada? Unos meses después de la experiencia en ese hotel, se me invitó a participar en una conferencia de la Organización de Jóvenes Presidentes en otro hotel de la misma cadena. Era en otra ciudad, también en el sur, y esto me emocionó, porque de algún modo había descartado la experiencia anterior, ya que se trataba de un hotel nuevo. Ustedes saben que cuando se comienza, se tienen muchas cosas en mente. Todos están muy emocionados y todos trabajan muy bien, hasta que se acostumbran a la cultura. De modo que tenía mucha curiosidad. Y tan pronto como me registré, Sandra estaba conmigo. Le dije a las personas de la recepción, ¿tienen un enunciado de misión? Respondieron amablemente y me lo mostraron. Era el mismo que vi antes, el corporativo. Añadí, muy bien, gracias. ¿Tienen también un enunciado de misión para este hotel en particular? Tras asentir, me permitieron verlo. Después se me ocurrió pedir el de la recepción, pero no lo hice. Subí a mi cuarto, pedí servicio a las 10 de la noche y me dijeron, llegará a las 10:30, ¿está bien? Estuve de acuerdo. Tenía mucha sensibilidad, era como un constante radar social. El servicio llegó a las 10:42. Esto me sorprendió y pensé que tal vez aquí había algunas diferencias. Quizá podía atribuirse al estilo del empleado. Pero tan pronto como llegó el servicio, el caballero que me lo trajo expresó, «Siento llegar tarde, discúlpeme, derramé chocolate caliente en el elevador, por lo que volví a la cocina para reemplazar el mantel y el chocolate caliente. Discúlpeme, espero no haberle causado algún inconveniente». Esto también me impresionó. «No, no se preocupe», dije. A la mañana siguiente, lo que me sorprendió aún más fue que el gerente del servicio a las habitaciones me llamó por teléfono y señaló, «Discúlpenos por entregarle tarde su servicio a la habitación. Nos gustaría invitarlos a su esposa y a usted para que tomaran el desayuno por cortesía de la casa, o si así lo desean, se lo llevaremos a su habitación». Y se presentó. Era el gerente de servicio a las habitaciones. Me dio su nombre, se disculpó nuevamente y luego cumplió lo que nos dijo. El hecho fue muy elocuente y mostró que la cultura era mucho más que simplemente enfocarse en el cliente. ¿Qué me reveló? Que tenía un sistema. ¿Qué nos revelaba de la cultura? Que no importa si hay errores. En otras palabras, el empleado le contó a su jefe su error. Y eso nos habla mucho de esta cultura. Habla muchísimo de su cultura. Pero tal vez podría descartar esto porque se trataba de una persona poco común. Veamos. Esa misma noche llamé para preguntar a qué hora abrían la alberca. Y me dijeron, a las 6 de la mañana. Pero si usted tiene alguna necesidad especial, nos dará gusto abrirla antes. Solo dígalo y haremos que alguien vaya por usted. Tenía 3 presentaciones preparadas para el miércoles, jueves y viernes, cada una de 1 hora y media, para la Organización de Jóvenes Presidentes sobre cómo formar una cultura sinérgica, precisamente como la del hotel en donde estábamos. Así que el primer día les conté de mi experiencia en el otro hotel de la cadena y lo de la noche anterior, y manifesté, me guardaré mis discursos. Es mucho mejor ver un sermón que escucharlo, como dijo alguien. Y así, en vez de eso, trataré de capacitarlos en una forma de pensamiento sobre cómo realmente diagnosticar este hotel y lo que produjo este compromiso tan profundo con toda la cultura. Estoy seguro de que hay algunos errores, algunas excepciones, pero su masa crítica aspira a una ética de servicio personalizado y sin concesiones. Y lo que presentaré esencialmente es lo que pueden experimentar aquí, una forma de pensamiento, de diagnóstico y de identificar dónde están los verdaderos problemas. Así lo hice ese día y luego les dije, me gustaría saber si todos ustedes entienden esto, cómo probar esta cultura. ¿Saben cómo probar una cultura? Simplemente lancen una bola curva. Simplemente hagan cualquier cosa que esté fuera del procedimiento normal de operaciones. De veras, si ven ese problema como una oportunidad de hacer depósitos con el huésped, eso nos habla mucho de la cultura. Particularmente si comenzamos a descubrir que tienen equipos que se autoadministran y la forma en que trabajan en conjunto para resolver el problema. Esto implicaría que existe una especie de norma cultural que los impulsa.